Hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar desde donde nos estén acompañando. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes durante esta entrevista. Gracias a todos los que se están sumando allí a través de sus pantallas. Como siempre, los invito a que nos dejen en el chat en directo que ya está disponible el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando, pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, comentarios, preguntas, porque todas estas vamos a estar respondiéndolas el día de hoy con nuestra especialista. Que les quiero contar un poquitito, su nombre es Sole Satiam y hablaremos sobre las claves espirituales para sanar y manifestar. Sole es astróloga, maestra de yoga, qigong y terapeuta, perdón, en diversas disciplinas como lo es la terapia craneosacral. Durante los últimos años ha estado viviendo en Irlanda, la India e Inglaterra. Así que vamos a darle entonces la bienvenida para que nos esté acompañando durante este espacio. Hola Yairus y a todo el mundo, buenas tardes, noches, días. Es un gran placer estar aquí y quería comentaros un poquito sobre este tema de las claves espirituales para sanar y manifestar. Y antes que nada, me gustaría compartiros, como comentaba Yairus, he vivido en varios países. Lo que quiere decir que he empezado una nueva vida varias veces en culturas diferentes y también dentro de los mismos países en diferentes sitios. Entonces, siempre que ha pasado eso, pues te tienes que adaptar, tienes que desarrollar incluso un nuevo sistema inmune, porque cambian las condiciones climáticas, la cultura, la forma de relacionarte. Y esto es lo mismo que está pasando astrológicamente, ¿no? Ha habido como una especie de boom en el 2019 que se detonó por la conjunción de Plutón, Saturno y Júpiter y otras cosas que pasaban. No me quiero entretener en eso, pero hubo un boom y ahora en el 2024 estamos a las puertas de un cambio climático astrológico bastante fuerte. Entonces, sí, dime, Jairus. No, no, no. Tenía una primera pregunta, pero bueno, continúa y Sí, ya por quiero favor, hacerte una pregunta sobre házmela, eso. vayamos. Cuéntame, Sole, ¿cuáles son esos cambios que se vienen y cómo podemos desde la individualidad adaptarnos a ellos? Porque los cambios, si no te adaptas, ahí es que vienen los inconvenientes. Absolutamente, estamos hablando de esa adaptabilidad que es fundamental para sobrevivir estos tiempos de una manera con éxito y con triunfo, ¿no? Y empoderados. Entonces son tiempos un poco complicados porque en el 2026 Neptuno y Saturno entrarán en Aries, fuego, Urano. Ya a finales, mediados del 2025, estará en Géminis, aire, y Plutón, como ya hay una saturación en el mundo astrológico de la comunicación, está en Acuario, volverá en septiembre para Capricornio, pero ya el año que viene se instaurará durante 20 años. Es decir, y Acuario es aire y mucho fuego. Entonces, pues eso, aire y fuego, te lo puedes imaginar. Júpiter estará en agua, pero si te das cuenta, no hay tierra, hay muy poca tierra. El trino de Tauro con Virgo y con Capricornio, ese trino va a estar bastante vacío de grandes como estos que estoy comentando. ¿Qué pasa? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué es manifestar? Manifestar es del mundo de lo invisible, traer a tierra las cosas y hacerlas que pasen. Entonces, para mí personalmente, una de las claves principales están en desarrollar una relación con el elemento tierra nuevo. El elemento tierra representa la economía, representa el mundo natural y representa. Y ahí quiero hacer un énfasis, nuestro cuerpo. la relación con nuestro cuerpo, con el mundo natural, con el mundo invisible que hay detrás de lo natural y con la y cómo nos relacionamos con nuestra salud financiera y económica, eso necesita transmutarse, necesita adaptarse a los tiempos que vienen. Y para mí es fundamental, ¿no? Entonces, de ahí, otra clave que yo veo que es muy importante es la visión. Se hizo un estudio en los años, me parece que 50 o 60, sobre personas que habían sobrevivido con éxito, llamemos éxito a que habían sobrevivido emocionalmente bien en los campos de concentración de Alemania, de la Alemania nazi. Y de todas esas personas había una cosa en común, y puedes pensar que sería pues grado de inteligencia, la fuerza física, no sé, el sexo, la edad, pero no, no tenía nada que ver con eso, tenía que ver con la capacidad de visión, la capacidad de visión que tenían estas personas. Todas eran de diferentes backgrounds, de diferentes posiciones sociales, de diferentes sexos, de diferente edad, pero tenían eso en común. Y a mí eso me ha hecho meditar muchísimo porque me parece fascinante, ¿no? Sobrevivir a una tragedia como esa de una manera donde la vida continúe y te puedas adaptar y puedas vivir feliz. Entonces, eso es muy interesante. Y lo uno a una frase de la Biblia de King James, del rey Jaime, que es una versión fascinante de la Biblia que realmente aconsejo, donde se dice, los que no tienen visión perecerán. Y también es una de mis meditaciones de por vida, ¿no? Me parece fascinante esa fuerza que tiene para el ser humano la visión y para ser capaz de adaptarse, y no solamente adaptarse, pero sino ser triunfante y victorioso sin que importen las circunstancias, ¿no? Entonces, sí que esa visión es una clave espiritual, porque la visión viene del espíritu, y también Jesús decía en la Biblia, en el Evangelio de Santo Tomás, los que tengan ojos que vean y los que tengan oídos que escuchen, ¿no? Es uno de esos aforismos que también son una meditación y te hacen entender que hay que tener esa visión, que hay que tener que ese escuchar más allá de lo que nos creemos que estamos viendo o escuchando. Y luego otro aspecto, Yarus, y a todo nuestro público que yo resaltaría mucho, es la palabra poder. La palabra poder tiene mucha carga negativa, positiva, según se vea, pero yo la quiero traer porque Plutón es poder. Y la espiritualidad hoy en día, porque no es lo mismo practicar hoy en día que en la Edad Media, que en el siglo XX, ni siquiera que hace un año o dos, es un nuevo tiempo. Entonces es muy importante entender qué es el poder y cuán empoderado estoy yo. Y si me siento desempoderado en mi vida, mi trabajo espiritual me tiene que llevar a sentirme poderoso o poderosa. Es fundamental en mi salud física, en mi salud mental, en mi salud emocional, en mi salud económica y financiera. Es muy importante atender las partes donde no me siento poderosa y trabajarlas. Y para eso necesitamos purificar, porque sí que tenemos el cuerpo mental en general muy saturado de pensamientos chatarra, tenemos una saturación de información. Y la purificación del cuerpo mental es fundamental para poder acceder a lo que el budismo llama una mente pura. Una mente pura no quiere decir que no haya pensamientos oscuros o emociones en todos sus colores y formas, pero quiere decir que mi mente, que en el tarot está representada por las espadas, ¿sí? Está afilada como una espada, está trabajada, está presente. Eso es muy fundamental, es una clave espiritual para poder estar sano a todos los niveles y poder enfrentarse uno con cualquier cosa que la vida traiga. Lo veo importantísimo, ¿no? Y ese Plutón en Acuario, Acuario un signo de revolución, un signo de tecnología, un signo del grupo, Plutón va a revolucionar para que podamos de verdad hacer un movimiento en el que el ser humano deje de estar emprisionado, ¿no? Por fuerzas que son artificiales, que no tienen nada que ver con el amor, con la luz y con la belleza que es la vida y que llevamos nosotros. Pero la revolución tiene que empezar internamente, porque ese Acuario habla no del grupo y somos todos iguales, sino cuán único eres tú en el grupo. Entonces, claro, vamos a tener que trabajarnos para poder llegar a eso, ¿no? Sí, Yarus. Sole, cuéntanos un poco cuáles son las herramientas prácticas que se proponen para mantener esa conexión con el ser. Sí, pues mira, yo que llevo grupos hace muchos años y últimamente veo cómo estamos trabajando de una manera muy potente más que nunca, y eso me consta de otros grupos también que hay, porque el mundo espiritual, el mundo de lo invisible, el mundo de la luz, está más accesible que nunca. Para mí es fundamental. Antes que nada, no es tanto el cómo llego a esto, sino es más que nada el deseo que yo tengo, el deseo que tengo de sentirme bien, de estar sano. Y no en comparación con otro, porque tú eres único, sino ese deseo de poder alquimizar toda la densidad de mis cuerpos y transmutarla en oro, ¿no? Eso es el principio de la alquimia. Eso es fundamental. El trabajo con el cuerpo es fundamental. En mis meditaciones, en el trabajo que hago, pues utilizo mucho la vista. Utilizo herramientas del Kundalini Yoga, del Tantra, para conectar con las energías sutiles y desde ahí activar la tecnología interna que todos tenemos. Entonces, una herramienta que os puedo dar hoy es muy simple, pero en lo simple está lo máximo, y es el Tatrak, que es una meditación del yoga, en la que utilizas la llama de una vela a la altura de los ojos e intentas parpadear lo mínimo posible. El fuego transmuta la mente, es lo que limpia la mente principalmente. Entonces, una meditación tan simple, te pones una alarma, te pones esa vela a la altura de los ojos, empieza por 1 minuto, consistencia, mejor 1 minuto cada día que 30 minutos un día, luego no. Y ahí esas lágrimas que caen son lágrimas de purificación. Eso es muy importante. Y es una meditación que funciona de una manera impresionante. Y otro aspecto que quería como clave es el sentido del humor. Si ves el Zen, que para mí es el culmen, ¿no?, del trabajo espiritual, la filosofía Zen, siempre tiene un toque de humor. Entonces son tiempos complicados, van a ser tiempos difíciles, hay una reestructuración socioeconómica brutal y en 2 años los geopolíticos, no es solo astrología, los geopolíticos ven que en 2 años no vamos a estar en el mismo mundo que ahora. Entonces es importante cuidar el sentido del humor. El sentido del humor, según la medicina china, está en el corazón. Hay que cuidar el corazón, hay que reír, el sentido del humor, hay que reírse de uno mismo al final del día. No hay que tomarse estas cosas serio, serio, serio, que al final se te olvide la alegría de vivir, ¿no? Porque de esto se trata. El camino espiritual te tiene que llevar a enamorarte de la vida y aunque estés roto en el suelo, pero que una parte de ti esté conectada con las ganas de vivir. Para mí esto es fundamental. Y no se trata de crear una realidad que sea perfecta, porque eso es fantasía, eso no es realidad. La realidad trae, es como bailar. Hay que practicar para ser una buena bailarina, buen bailarín. Hay que bailar al son de todo un poco. Entonces la vida trae dolores, porque nos vamos a tener que desapegar de gente que queremos, de ilusiones, de sueños, pero todo eso, cuando una práctica está muy conectada a nuestra alma, cuando tenemos contexto, cuando entendemos, tenemos visión, cuando tenemos sentido del humor, cuando nos trabajamos desde ahí, pues claro, la vida es mucho más agradable de vivir y vivimos desde un punto muy potente, ¿no? Creo que estamos viviendo en ese caso es la autenticidad. Sí, exacto. Es el ser auténtico y mi expresión de quien yo soy va a ser muy diferente de quien tú eres. Por eso la astrología está maravillosa. Ahí pues la expresión de cada uno es diferente. Hay gente más austera, otra gente más extravagante, hay gente más sexual, otros más menos, unos más góticos, otros más clásicos, más conservadores, más rompedores. Es que ahí está la belleza. Eso es Acuario, la autenticidad de cada uno. Y eso crea grupos que son acuarianos. No, en el grupo que tenemos de Inglaterra de trabajo personal, pues somos 16 y hay 13 nacionalidades. La más joven tiene 28, la mayor tiene 84. Eso es un grupo acuariano y todos pues diferentes. Ah, y eso es lo bonito, ¿no? Claro, es lo que además va a permitir el cambio, el intercambio, mejor dicho, de experiencias, también de ese apoyo, ¿no? No siempre puedo vivir todo desde mi punto de vista, pero qué lindo es compartir con puntos de vista de otras personas y al final es una red. Claro, y además tú no te amarras a tu punto de vista, sino que mañana, como te vuelves tan flexible, porque sabes, en el budismo se utiliza mucho ese bailar, ¿no? Porque bailas con la realidad, bailas con la vida, pues no te apegas a una forma de ser, no proyectas que los demás son siempre el mismo, sino que bailas, vas mutando, vas cambiando, y entonces la vida se vuelve divertida, se vuelve un descubrimiento, pase lo que esté pasando. Y entonces aprendes a desapegarte, a pegarte, a volverte a desapegar, y entonces se disfruta, que es lo importante, porque son tiempos en los que vamos a tener que aprender a disfrutar de nuevas maneras. También creo que todo lo que vivimos es una consecuencia y esto nos va a permitir también quizás estar más cerca de lo que queremos, de lo que deseamos o hacia dónde queremos ir, incluso hasta de nuestra misión. Claro, porque si uno se conecta muy profundamente con su mundo interno y empieza a vivir desde ahí, pues aparece, es lo que comentábamos en la explicación de lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Hay claridad y el tener hoy en día claridad te da poder porque hay mucha confusión. Y Neptuno, parece que él siempre pone al malo a Plutón, pero Neptuno puede ser muy sádico y Neptuno está muy potente y eso trae confusión, trae mucha fantasía. Una cosa es la magia existe, la alquimia existe, la fantasía es otra cosa, ¿no? Ahora están saturadas las redes sociales con imágenes de fantasía de inteligencia artificial. Son fascinantes y preciosas y lo que sea, pero no dejan de ser fantasía. Y lo que tenemos que crear, ese elemento tierra, es una realidad aquí, en el mundo material. Entonces vamos a necesitarnos para co-crear esto y estar muy conectados con lo que tú decías, Jairus, con nuestra misión, con nuestro... con esa visión de qué es mi misión, y claro, a eso te da mucho poderío, te da mucha fuerza. Sole, te hago una pregunta. Cuéntanos un poquito cómo se puede entonces aplicar esa claridad con respecto o al poder en la vida diaria. Pues la clave está en el cuerpo mental, porque la realidad, el universo que tenemos es un universo holográfico, cuya naturaleza es el caos. Lo que pasa es que yo lo recibo por los sentidos, lo codifico y proyecto una película que yo me creo que es la realidad. Cuando hay claridad es cuando no... Yo trabajo para no tener interferencias en ese cuerpo mental. Yo trabajo esas creencias heredadas que vienen de mis traumas, que vienen de vidas pasadas, de vidas paralelas, de universos paralelos. Yo eso empiezo a purificar, hasta que yo estoy muy conectada con ese mundo interno. Y desde ahí, pues, ese campo mental, que lo conecto con la frecuencia que yo quiero, nada de empobrecimiento, ni de, sino me conecto con la energía de la prosperidad multidimensional, que es el legado que el ser humano tiene, si lo vivo desde ahí con un cuerpo mental fuerte, eso hará que mi cuerpo emocional también se ponga fuerte, entonces, claro, yo tengo mucha más fuerza en manifestar, en crear y en no malgastar energía en realidades que a lo mejor son pura neurosis. Estoy totalmente de acuerdo, Sole, con esto que nos estás compartiendo. Quiero, Sole, si nos puedes dar un ejercicio práctico para aterrizar un poquitito, porque lo mencionaste con respecto a la realidad, ¿no? Y la fantasía. ¿Qué podemos tener de recordatorio para anclarnos? Sí, pues mira, voy a dar una práctica muy sencilla que, no, que os invito a que hagáis. No le metáis mente y simplemente haced. El dedo gordo izquierdo lo agarro con la mano derecha y luego cojo mi mano derecha con los dedos de la izquierda. Esto es el mudra del yin y el yang. Y entonces hablábamos del corazón y el sentido del humor, ¿sí? La capacidad de reírnos. Lo ponemos en el corazón. Y hay un número, una secuencia de números que canalizó un maestro taoísta en el 74. Esa misma mañana le dijo a su hija, pues, son de estas personas que son súper mágicas en el mundo, ¿no? Y él le preguntó a la hija, puedes canalizar, me ha llegado un número, puedes conectarte con el cielo y ver qué número es. Y la hija le dio el mismo número. Entonces el número es 33 96 815. 33 96 815. Y os invito a que lo repitáis desde casa. Si estáis conduciendo, estáis haciendo otra cosa, pues, o si estáis con gente y no podéis, mentalmente, ¿no? 3, 3, 9, 6, 8, 1, 5. Eso lo hacéis con el mudra. Tenéis una situación problemática, proyectáis el número en esa situación. ¿Tenéis algún dolor, alguna enfermedad en el cuerpo? Os lo escribís en el cuerpo. Y no os invito a que os lo creáis ni a que no, solamente a que lo experimentéis, porque ha traído muchos milagros a mi vida y amigos y a clientes, ¿no? Sole, ¿quieres hablarnos un poquitito sobre tu formación o sobre la formación que vas a estar teniendo, mejor dicho? Sí, claro que sí, Jairus. Pues mira, voy a hacer, llevo 15 años trabajando en este mundo, con el mundo anglosajón, pero este es un curso que abro por primera vez en español. Se llama Los Leones de Dios. Los Leones de Dios representan al practicante espiritual iniciado. La iniciación en la espiritualidad es cuando se abren portones en la vida que te llevan a una nueva conciencia, a una nueva línea del tiempo. Y en este curso, pues vamos a utilizar herramientas que sé que funcionan, porque me funcionan a mí y han funcionado a otros. Y veo eso a mis clientes cada día, cada vez en situaciones mejores y con mucha salud mental y emocional. Y entonces Los Leones de Dios es un camino espiritual de 3 meses donde te voy a enseñar formas de trabajarte. Yo soy madre y tengo mucho trabajo, entonces soy consciente de que no nos podemos sentar 3 horas al día y meditar y hacer las cosas de esa manera. Entonces, el enfoque que le doy es muy práctico, pero sí de inmersión para que después de 3 meses puedas tener cambios sustanciales internos que te lleven a manifestar y a relacionarte con la vida de una manera más eficiente, más próspera y funciona. Me encanta porque aprendemos mucho los unos de los otros, yo la primera, y porque sí, porque es un campo energético, aunque trabajemos el mundo anglosajón y el español en diferentes cursos, pero el campo es el mismo y es muy transformador y transmuta, ayuda a transmutar energía densa que podemos llevar, situaciones que estén bloqueadas, sí, te ayudo en eso, te acompaño en eso. Bueno, ya lo saben todos. Les recuerdo que aquí debajo en la descripción del video van a tener todos los enlaces de contacto de Sole para que ustedes puedan participar también de esta formación. Sole, vamos a ir con algunas de las preguntitas que están llegando por el chat. Esta es desde Cali, Colombia, la hace María Angélica, y ella nos pregunta: Sole, ¿sueles hacer rituales o vision board para manifestar? Rituales, sí. Trabajo mucho en los rituales, las ofrendas, en grupo, individual, porque sí, te ayudo o te acompaño a entender el mundo de lo invisible y cómo cosechar energías de los elementos para ponerlas que trabajen para tus deseos, para tu trabajo, ¿no? Para desbloquear las cosas que pueden que estén no bien codificadas en tu vida, ¿no? Muchas gracias, Sole, por responder. Vamos a ir ahora con una pregunta que nos hace Lucía desde Córdoba, Argentina. Ella nos dice: quiero mi casa propia. Hace 4 años que la estoy construyendo y cada vez que voy avanzada en el proceso, algo ocurre y me retrocede. ¿Qué Sí, podemos decirle? pues evidentemente hay un bloqueo. Entonces yo en estos casos aconsejo, en vez de analizar, es mejor hacer un ritual de limpieza de las energías que pueden ser de la tierra, pueden ser familiares, pueden ser de lealtades, puede haber tantísimas cosas. Entonces, un ritual para purificar la energía densa que esté bloqueando en eso. Y eso sí, antes que eso lo puedes hacer, pero yo iría a la tierra donde está pasando eso y haría un ritual allí y pediría permiso. Pediría permiso para poder hacer el trabajo que tú quieres hacer. Lo puedes hacer en el mismo sitio donde va a estar la casa, o te vas a la montaña o al sitio más alto que esté cerca y ahí haces una ofrenda a los espíritus del lugar y le pides que se desbloquee eso, que tú vas con buenas intenciones, ¿no? Y te expresas en ese ritual. Y entonces eso le da mucha fuerza. A partir de ahí, pase lo que pase, la energía se mueve, ¿no? Muchas gracias, Sole, por responder. Vamos a ir ahora con una pregunta de Alirio, desde Colombia, y nos dice lo siguiente: en mi casa materna siempre me alentaron a comerme el mundo y me han brindado herramientas para hacerlo, pero ahora de adulto me cuesta mucho consolidar mis proyectos y eso me frustra, es lo que quiere decir. Sí. Claro, falta mucha información en eso. Hoy en día hay mucha ansiedad porque todo salga bien, porque todo sea maravilloso. Entonces, con lo poco que comentas, te podría decir que habría que conectarse con el desde dónde tú estás organizando y estás planeando esos proyectos. ¿Está tu energía dispersa en muchas cosas o tienes muy claro dónde vas y por dónde vas y desde dónde vas? Y desde ahí, las respuestas que tengas, si no son ideales, si ves que hay bloqueos, desde ahí empiezas a purificar el desde dónde. Siempre el desde dónde. El cómo llegar te viene solo, pero purificar ese desde dónde le da mucha fuerza a cualquier proyecto. Gracias, Sole. Vamos a ir ahora con una pregunta de Andrea desde Perú. Y ella quiere saber cuál es el papel de la compasión y el amor propio en el camino de la sanación. Sí, bueno, genial la pregunta, ¿no? Porque yo soy un número 33, entonces que es el número maestro de la compasión, entonces número complicado, porque la compasión es complicada. En el budismo se dice que la compasión tiene una frecuencia más alta que incluso el amor. Entonces, para mí, el trabajo no es cómo tengo compasión del otro, con el mundo, con esta situación. Es siempre volver cuánta compasión tengo conmigo, ¿no? Cuánto me cuido, cuánto me apapucho, ¿no? Cuánto me acompaño. Hay mucha adicción hoy en día al perfeccionismo, a la autoexigencia. Y personas, cuando te encuentras con esas adicciones, te das cuenta de la falta de compasión que hay. Es una súper pregunta porque ahí está la clave del camino, ¿no? ¿Qué compasión tengo por mí mismo? ¿Y qué es autocompasión y qué no es narcisismo, ¿no? Entonces hay que tener, es un viaje muy, muy profundo la compasión por uno mismo. Desde ahí, cuando una persona se quiere, se respeta muchísimo, de verdad, eso se irradia a los demás. No tienes que preocuparte cómo soy compasivo con el otro. Gracias por tan buena pregunta. Gracias, Sole. Vamos a ir ahora con una pregunta desde México y quiere saber cómo descubrir desde dónde vienen mis bloqueos, por dónde puedo empezar a trabajarlos. ¡Wow! Te aconsejo que te vengas al curso, porque claro, los bloqueos, es que es muy buena pregunta, pero no hay una respuesta directa, porque pueden venir de muchos sitios, ¿sí? Yo no le doy tanta importancia al de dónde, porque claro, te puedes poner a mirar, mi bisabuela le pasó esto, me pasó esto de pequeño, en una vida pasada, en no sé qué, y entonces eso se vuelve como laberíntico y que nunca se termina. Para mí es sentarte, o sea, hacer ritual y entender que hay bloqueos y empezar a sacar. Con rezos, con rituales, con presencia siempre, y no por obra de magia, sino porque yo tengo esa presencia y empiezo a trabajar y a trabajar y a trabajar y van saliendo. ¿De dónde? No tan importante como están ahí y tengo un deseo, como decía, porque esta energía tan densa se transmute y recibir otras energías más de luz, más de belleza y energías que me dé potencia para manifestar en mi vida, ¿no? Entonces, yo iría más por ahí. Gracias, Sole. Vamos a ir ahora con una pregunta de Andrés y dice lo siguiente: ¿cómo empezar a empoderarnos? Pues sintiendo lo desempoderado que estás, viendo la astrología es muy útil porque te divide las áreas de la vida en casas, ¿no? Entonces, ¿en qué áreas de mi vida me siento desempoderado? En el dinero, en las relaciones, en la salud, en las relaciones de grupo. Hay muchas áreas. Y desde ahí, para empezar, es conectarse con ese desempoderamiento y entender que, vamos, esto lo dicen grandes maestros como Paramahansa Yogananda, que a Dios, a la inteligencia suprema, a la fuente, uno se conecta desde el poder, no desde, ay, por favor, desde el poder. Entonces, para mí la pieza fundamental es yo existo, no existe nada dentro mía que no sea yo. Y desde ese existir me empiezo a relacionar con la vida y me comprometo a conectarme con las energías del triunfo. Pase lo que pase, aunque me arruine, estoy conectada con las energías del triunfo. Aunque tenga una enfermedad, estoy conectada con la energía del triunfo. Eso no puede forzarlo. Eso no es entenderlo intelectualmente, que estoy segura que todos lo entendemos. Es practicarlo y sentirlo, ¿no? La magia no se cree o no, a Dios no se cree o no, uno lo siente. Entonces está bien no sentirlo, no es está bien o mal. Es decir, ¿desde dónde me quiero yo conectar con todo esto? ¿Desde el esclavo, la esclava, desde el pedigüeño o desde sentarme los leones de Dios, ¿no? Leo, el soberano, desde mi soberanía y sentirme que de verdad mi vida me pertenece y que no respondo continuamente a sistemas de creencias, a genealogía, al sistema, sino que estoy yo con mis circunstancias y yo creo mi vida, yo creo mis leyes, yo soy soberana. Eso es muy potente y es un viaje llegar a eso, ¿no? Muchas gracias, Sole, por responder. Vamos a ir ahora con un mensajito que tenemos por acá de Mirta. Ella nos comenta: somos un matrimonio mayor y quisiéramos vender nuestras propiedades para disfrutar de nuestra vida juntos, junto a nuestros familiares, hasta que termine nuestro paso por esta tierra. ¿Qué podemos decirle a ellos? ¿Para poder vender las tierras? Esa es la pregunta. Entiendo que sí. Bueno, entiendo que hay ahí una visión de querer vivir de otra manera con los familiares, más en plan comunidad y demás. Es una visión, ¿vale? Lo quieres materializar de la manera que sea, porque tener pues, buenos compradores, que esté todo libre de obstáculos, que toda la familia vaya fluyendo. Entonces es un proceso. Entonces yo pondría, haría un, lo escribiría con palabras o haría un dibujo o haría una intención pondría una vela y esa vela, miel, las velas de miel son buenísimas porque quieres esta dulzura, la comunidad, la familia, las abejas, ¿no? Esas comunidades de seres que trabajan todos en armonía. Entonces, utiliza esa vela de cera, de abeja, pon el papelito y ponle arroz. Arroz para que todo esto, el arroz se infla, ¿no? Y crece, para que haya mucha abundancia. Podría complicarse mucho más y decirte más cosas, pero yo creo que esa vela de abejas y ese papelito y ese arroz y ese vosotros dos conectándoos primero con vuestro amor por la pareja y por el amor por vuestra familia y ahí llamando a la luz para que venga toda la ayuda e imaginaros que ya estáis, que ya está vendido, porque como el futuro ya ha pasado, pues ya está vendido, ya ha salido todo bien y entonces os conectáis con esa línea del tiempo en que todo ha salido precioso. Por muchos obstáculos que hayan, ya ha salido y desde ahí se coge fuerza, ¿no? Desde el corazón y desde esa visión tan bonita. Yo os deseo mucha suerte. Gracias solo por ese mensajito. Vamos a ir ahora con Sole, perdón, con Gonzalo, que nos dice, la vida actualmente me trae una racha de mala suerte. ¿Cómo puedo cambiar eso? Sí, bueno, es lo mismo, vente al curso, porque se pueden mover muchas cosas, pero mira, primero, yo antes que nada, purificaría tu casa, en el sentido, saca todo lo viejo, saca todo lo antiguo, saca todos los recuerdos que no son agradables. Haz lo mismo con tu ropa y que no haya rincones oscuros, ¿vale? Y empieza a pon música, pon mantras, pon luz, pon velas por la noche y empieza a conectarte con el mundo de la luz. Vale, no me están saliendo las cosas bien, pero yo llamo a la luz, llama a la luz. Y la energía se mueve. Entonces, a través de una película, de una conversación con un amigo, de algo que estés leyendo, poco a poco irás cogiendo maneras de poder acceder a otro estado, ¿no? Pero no te preocupes que la vida todos son ciclos y si te toca este vas a aprender cosas muy bonitas que seguro que se va a transmutar. Gracias, Sole. ¿Quieres contarle a toda la comunidad de Mindalia cómo son las consultas privadas? Mis consultas privadas, sí. Pues mira, yo trabajo la astrología y luego pues tengo cierta visión psíquica, entonces cuando miro la astrología no te hago la carta que astral que muchos maravillosos astrólogos te pueden hacer, sino que hay cosas que me resaltan. Yo suelo mirar la carta natal, pero con la carta dracónica, que es la carta del alma. A mí, que es la carta del karma, que es, digamos, si para los que no lo conozcáis, imagínate que la astrología tiene muchas capas, como un pastel que tiene muchas capas. Entonces, la dracónica para mí es muy puntual en transformar la realidad. Cuando necesitamos hacer saltos cuánticos y queremos vivir de una manera más plena, porque te habla del origen. La dracónica viene del alma, viene de los nodos de la luna. Entonces, Mister, es una parte muy, muy profunda. Yo cuando conocí mi carta dracónica, fue como si finalmente la pieza del puzzle que me faltaba llegara, porque es como, sí, esta parte de mí que yo no podía verbalizar. Entonces, cuando tienes una consulta conmigo, trabajamos eso, trabajamos diversos aspectos, tu astrología china, el calendario maya, y trabajamos diferentes aspectos de ti hasta que tú tengas un mapa que tú te trabajes, porque yo no te voy a soltar un rollo de quién eres tú, porque yo no lo sé, pero te voy a dar pistas y puntos de anclaje para que tú vayas entendiendo aspectos de ti que a lo mejor ni se te ocurren que están o no lo puedes verbalizar y no están en ninguna parte, ¿no? Salvo como muy escondido y a lo mejor son llaves maestras para abrir partes de tu vida que están deseando, ¿no? Que accedas. Entonces, desde ahí trabajo. Gracias, Sole. Ha sido maravilloso tenerte con nosotros el día de hoy. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, así que te agradezco nuevamente haber estado conmigo este ratito y quiero agradecer también a todas las personas que nos acompañaron. Sole, te doy el paso para que puedas despedirte de esta hermosa comunidad. Sí, os agradezco mucho vuestra presencia y vuestras preguntas. Lo que no hayáis preguntado que os interese, podéis acceder a mi email. Aquí estén todos los datos y si os puedo ayudar en algo, a vuestro servicio. Es un gran placer. Y gracias, Mindalia y Jairus, por un rato tan bueno. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Sole, por habernos acompañado. Les recuerdo a toda la comunidad que este directo lo van a encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que lo pueden ver, compartir y hacer que esta información llegue a todas las personas que necesiten escucharla.